8 de la noche, 8 y 7 para ser más exactos. Hemos puesto el teléfono, en realidad, la hora en un lugar a donde la podemos observar mejor. Tenemos un... Pero está de costado, igual. Claro, no, para este lado del estudio se ve bien. Claro. Para el otro no. ¿Cómo le va, Luke Dicea? Muy buenas noches, Lucas. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas noches para todos ustedes también. Hoy estamos, hoy una noche tranquila para poder charlar, así que acá estamos. Sí, como que han pasado una gran vorágine de expectativas con respecto al deporte nacional, porque como que arrancó el fútbol, ¿no? Sí, arrancó el fútbol, pero por ahora, el fútbol por ahora gratis, lo pueden disfrutar por Fox por 2 o por TNT, o sea, el TNT, el canal de las películas, ahí lo pueden disfrutar los partidos hasta la fecha 7, más o menos. Después, bueno, hay que empezar a pagar. ¿Ya se sabe que se va a empezar a pagar o es el rumor? Ya se sabe, hasta a partir de la fecha 8, sí, la fecha 8. ¿Sabés qué más dice, según medios dicen ahora? Que las últimas fechas se van a hacer por TDA, Televisión Digital Abierta. Ah, mira, hay que comprar la antena ahora antes que cueste, claro, más caro. Eso que implementó el gobierno kirchnerista. Sí, todo lo que tenía que ver con el servicio de comunicación también. Claro, sí. La ley de servicio de comunicación, ¿no? Se había generado un montón de canales digitales. Sí. Que ahora no sé si hay tantos, ¿no? Claro, no sé si hay tantos. Hay que probar la antena esa, ¿eh? Ya que yo varias veces di vuelta, che, estuvimos ahí por Antena Negra, todo. Que che, ¿por qué no hablamos otra cosa? Hablemos del éxito que fue el exitoso vivo que hicimos sobre la pelea. Ah, muy bien, lo estuvimos comentando un poquito ayer, lo podemos también comentar hoy, estuvo muy bien. Tuvo un éxito rotundo, tuvimos algunas dificultades con respecto a, bueno, al tema de las políticas en Facebook que no permiten que filmes la pelea ni ningún partido, así que nos trasladamos a Instagram y la verdad un sí, tremendo que es un éxito. poco más permitivo, o al menos claro, se notaba exactamente, no está tan hecho ahí como el algoritmo. Sí, mucha gente agradecida, sí, la gente satisfecha nos dijo nos agradeció, nos dijo gracias, son todos nogueños, gracias y nada, y rompimos las redes. Sí, estuvo buenísimo. Interesante que una de las cosas que no nos dejaban era poner música que tenga copyright, pero después, claro, cuando pasamos música que grabamos acá en la sí, casa. Sí, había dicho primero no eso, problema. Por la música, y después dijo otra vez, lo intenté por segunda vez y dijeron que no podés transmitir nada que tenga que ver con algún evento, por ejemplo, Mayweather McGregor. Así que nos bocharon. Así que por Instagram estoy más tranquilo. Claro, igual. Directamente ahí. Bueno, pero ojalá que en algún momento se repita esto de las transmisiones, porque además la pasamos muy bien. Ajá. Y bueno, mucha gente, nos quedamos hasta las 2 de la mañana, ¿no? Una transmisión de un día raro cuando la radio normalmente no tiene programación. Claro, un día raro. Un sábado. Sí, sí. Donde probablemente estemos haciendo otras cosas, nos juntamos para ver la pelea y para buscarle ahí una voltereta y poder compartir con un montón de gente, bueno, la pelea. Perfecto. ¿Quieres adelantarnos algo de lo que tenés, Luke? Bueno, como todos saben, arrancó el US Open. Algunos argentinos están en Arafue, otros ya todavía siguen en carrera. Y lo que también sigue en carrera es la lucha por el número uno. Entre Rafa Nadal y Roger Federer. Recordemos que Andy Murray se bajó a último momento, se había bajado por una lesión que tenía, que bueno, era una lesión leve más que nada, pero decidió no jugar el US Open porque todavía la lesión parece que todavía la tiene, y entonces lo reemplazó un lucky loser que es el serbio Lucas Laco. Y otro lucky loser más también que entró es Mayer. Bueno, entraron dos lucky losers tras las bajas de Raonic y de el mismísimo Andy. Ajá. Y tengo algo también para discutir sobre el tema de la Copa Davis, que ya te está, que estamos cerca ya, ya a comienzo de septiembre se va a disputar las semifinales. Sí. Y Argentina va a tener que jugar contra Kazajistán para poder permanecer en el grupo mundial para la Copa Davis del 2018. Bien, partido importante. Obviamente, pero el tema son las bajas que tenemos, importantes. Hay muchas bajas. Bueno, bien, vamos a estar desarrollando en un ratito más esa información. Estamos en Al Cruce Radio en Twitter y en Facebook, Al Cruce Radio, así nos encuentran. El Instagram es La Vecindad Radio. Muy bien. Y hay un WhatsApp. ¿Lo tiene ahí cerquita? Así es. Es 15-6813-3732. De nuevo. A ver. 15-6813-3732. Nos puede mandar cualquier mensajito, lo que sea. Alguna duda, una consulta, un halago, un insulto o lo que sea. Muy bien, muy bien. Acá te habían mandado un mensaje al WhatsApp la semana pasada en el programa de Boomerang, no sé si lo leíste. Sí, ¿quién? Una pregunta sobre la incorporación de un jugador de Boca. Sí, ya la había contestado. La contestaste al aire, ¿no? Sí, es Melina, una amiga mía. Saludos. Es paciente de mi viejo también y es amiga mía que fue a Bariloche conmigo. Sí, le había contestado la pregunta. Pasa que no sé, justo se había cortado la grabación, pero sí, le había contestado la pregunta. Bien, bueno, saludos ahí, esa es una vía, ¿no? El WhatsApp para inquietudes, preguntas, para compartir. Ahí estamos hasta las 10 de la noche, después viene conductor asignado, esa es otra historia. Vamos a la primera canción, ¿eh? Dale, vamos a la primera canción. ¿Le parece? Mientras tanto, recordemos que estuvimos... de a poquito, diferentes encuestas en Twitter van funcionando cada vez más. La última era sobre la Fórmula 1 que se corrió la semana pasada. Y acertaron. La mayoría, ¿no? Sí, ganó Hamilton. Y en realidad sí, ganó Hamilton en su carrera número 200 en su carrera. La encuesta anterior había sido con respecto a Mayweather. Sí. Habíamos dicho que había ganado McGregor, pero no, al final Floyd lo terminó pasando por poquito nomás, es 53-47. Y la verdad que estuvo muy bien. Tenemos también otra encuesta más, que es quién va a ser el nuevo número uno, que bueno, puse... ¿Una nueva encuesta entonces? Sí, primero está la de Federer, Nadal, y bueno, Murray, que justamente se bajó y ya está, no participa justo, y habíamos hecho la encuesta porque ya estaba confirmado. Después, una nueva que salió recién sacadita es sobre el tema de mañana. Mañana vuelve la selección argentina, vuelve a su lucha por el camino a Rusia 2018 con la posibilidad de estar en la zona verde, en la zona de los clasificados. Jugará mañana ante la selección uruguaya. Saludos, charrúas hermanos, que nos escuchan también desde ahí. Bueno, ¿quién será el ganador de mañana? Podemos hacer una encuesta compartida, ¿eh? Arranca hoy en el cruce y usted después, si quiere, la termina de comentar en Boomerang, que hay ahí también mucha escucha uruguaya. Claro, escucha uruguaya también. Entonces, bueno, ¿cómo usted tiene ya un pálpito de cómo saldrá? Yo no voy a decir nada, pero... Yo le tengo fe al nuevo tridente, Messi, Dybala e Icardi. Yo le tengo fe, yo sé que nos va a regalar muchas sonrisas. Muy bien. Bueno, vamos a la primera canción, si le parece. Gonzalo Comito en la gran vuelta gran, como cuando Tevez volvió, ahora que lo vi aplaudiendo también el otro día un gol. Vuelve el jugador que necesitábamos, así que ahí estamos. Él elige la música de los miércoles, aunque sea el primer ratito. Eso ya no es lo mío. Mi deuda ya la pagué. Capaz seamos amigos. Mi deuda ya la pagué. Ladrar y morder Rivadavia. Serpiente muestra su lengua en el tren. Así las

libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Para tomar la recta principal, vienen muy pegaditos. Se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco. Atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste? Se vio en la cámara dentro del auto un toque. ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró a la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien físicamente bien? Porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada. Mozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Al cruce. ...20:20... 21 minutos en realidad han pasado ahora de las 8 de la noche. Vamos a hablar un poco de la actualidad del básquet, como todos los miércoles con Luke Dicea. ¿Básquet? De tenis. No, de básquet dijiste. No, de tenis, básquet. De básquet se encarga Facu. ¿Dónde está Facundo Donzari? Es que ayer fue un partidazo y anteayer también. Ah, que le ganó a Islas Vírgenes. Sí. Uh-huh. Está en el Final Four ahora, sí. Sí, la verdad que qué buen equipo, ¿eh? Campazzo, me encanta Campazzo. Salió no, figura, comparte. Fue figura. La apreciación de Facundo, que también ayer estuvo desde la cancha, compartiendo todo el minuto a minuto casi. Sí, qué jugador extraordinario. Campazzo, siempre me gustó Campazzo. Gabriel Deck también, todos, la verdad que todos son unas maravillas. Y ahora se están yendo todos a Córdoba, con también Facundo Onzari, que dijo que iba a traer regalos desde Córdoba, porque de Bahía Blanca no iban a alcanzar. Una cosa, que no sean de fruta los alfajores, por favor. Porque son a ver, bueno, asco. Vamos a mandarle un Twitter de fruta, la nueva... La de nueva, fruta no, por favor. La nueva encuesta. ¿Alfajores de fruta? De fruta, ¿sí o no? De fruta o de chocolate. Yo voy a votar de chocolate, bueno, aquí no, la fruta no me, a mí no me gusta la fruta. No. Perdón, usted se especializa en tenis, no en básquetbol. Tiene razón, vamos a hablar de tenis... Claro. Hay mucha información en la página lavecindadradio.com, ahí que puede compartir, sí. Y novedades, ¿no? Exactamente. Bueno, como había anticipado antes, tenemos una lucha para saber quién es el número uno entre Rafa Nadal y Roger Federer. Bueno, los dos cumplieron su objetivo. Rafa venció a Dusan Lajovic, el serbio, y se va a enfrentar al japonés Taro Daniel. Y Roger Federer sacó a... ¿Cómo se llama el italiano? El japonés. Ah, japonés. Taro Daniel. Daniel se llama. Sí, es un... tiene un apellido bien americano. Y además, si le ves la cara... Porque una vez jugó contra el Potro en los Juegos Olímpicos y vi una vez la cara de él. No parece japonés. No tiene los ojos rasgados. Qué así. Extraño. ¿No? Es como un dibujito. Claro, es extraño, ¿viste? Debe ser un estadounidense nacionalizado. Claro, hijo tal vez sin inmigración. Sí. Y Roger Federer venció a Francis Tiafoe. Tiafoe, al local, que es de Estados Unidos, y se va a enfrentar al ruso Zhuchny. Después del partido, Roger Federer se acercó a Tiafoe y le dice que tenés un gran futuro, o sea, que tiene un gran futuro, sos un gran tenista y la verdad que jugás bien, porque la verdad un partido complicadísimo le tocó a Federer. Tuvo que jugar los 5 sets, los dos cansados, no agotados. Imagínate, Roger, que sí tiene una dominación espectacular con el juego, pero se le complicó. Y anda con un leve dolor de espalda, Roger. Veremos, igual no creo que le afecte mucho ese dolor, ojalá no le afecte nada. Pero sí, la verdad que un partido complicadísimo el de Roger. Bueno, ¿cuándo juega de nuevo él? Jugaría mañana ante Zhuchny. Bueno, mañana en realidad tenía que haber jugado ya segunda ronda, pero por se había suspendido por lluvia algunos partidos y como que medio se retrasó un poquito el US Open. Igual ya hasta ahora también avanzando. ¿Cómo le fueron a nuestros argentinos? A ver, el primero, Guido Pella, le ganó hasta el belga Steve Darcis y se va a enfrentar a otro belga, David Goffin, en la segunda ronda. Nico Kicker se enfrenta al alemán Cedric Steve. Delpo, que acaba de terminar el partido, le ganó a Henry Laxon en el suizo. La verdad que se quedó con los tres sets Delpo, aunque un poquito se le complicó, pero la verdad que no jugó mal, le jugó bien Delpo. Esta vez lo vi en una buena versión, no como las otras que vi en comienzo de año, pero vi la mejor versión, para mí, en mi opinión, vi la mejor versión de Del Potro en este año. Jugó bien, cómodo, y se va a enfrentar hasta un primerizo, Adrián Menéndez Maceiras, un español que salió de la quali, que es primerizo, debuta en un Grand Slam. ¿Qué le pasó a Horacio Ceballos? Todo iba muy bien, estaba dominando su partido, pero el coreano Chung terminó dándole vuelta. El argentino se quedó con el primer set, pero como que luego empezó a regalar pelotas, muchos errores no forzados, y las pelotas afuera, y el coreano, Junior. Sí, un junior, Chung, le venció a Ceballos. Hyun Chung se llama. Le hizo Chung Chung. bueno. Ya tenemos un apodo, Chung Chung se dice. Bueno, le ganó a Ceballito y aprovechó su mal juego, que empezó bien y después terminó bajando. El duelo de argentinos, Peque Schwarzman ante Charlie Verloc. El duelo se lo quedó el Peque. Le ganó al compatriota Charlie Verloc, que no está teniendo tampoco una temporada buena. Ahora se enfrenta a el serbio Tipsarevic. Y bueno, de todos los argentinos, el más importante, que yo diría, el más relevante, el hombre del momento, es Leon Mayer. Porque recordemos que había perdido la quali ante el alemán Marterer, pero entró como Lucky Loser. Sí. Recordemos que entraba al ATP 500 de Hamburgo como Lucky Loser también, y lo ganó. Salió campeón. Le ganó al otro, a Florian Mayer. Y bueno, vuelve como Lucky Loser y hizo un partido espectacular. Empezó perdiendo, pero después se quedó con los tres sets seguidos. Le ganó a Richard Gasquet, francés, uno de los mejores tenistas que hay en la actualidad. O sea, no importa el ranking, pero es un gran tenista, Gasquet, histórico. Y bueno, Leo tuvo un partido espectacular y dio el batacazo del torneo. Y ahora se enfrenta al japonés. Este sí tiene bien, es bien japonés, Suichi Sugita. Bueno. ¿Su plata se llama? Sugita. Ah. No sé qué será en español ese apellido, qué significará, pero Sugita. Ahí entendí. Bueno, toda la suerte para todos los argentinos que quedan, sobre todo para Leo, que la verdad... ¿Cuándo juega Leo? Quiero ver el dos partidos de Leo ahora. Leo Mayer. Juega mañana Leo Mayer. ¿A qué hora mañana? Mañana tipo 1:30. Ajá. O sea, tarde. Jueves 1:30 de la tarde. Bien. Sí, a la tarde. Depende además las mujeres cómo van a terminar y todo eso. Y hablando de mujeres, María Sharapova sigue arrasando. Pasó a tercera ronda. Recién ahora venció a Tiana Babos, la húngara. La venció 6-7, 6-4, 6-1. Y Sharapova va con todo y va a ir por ese US Open, que para mí se lo merece porque está regresando de su sanción después del doping y está arrasando. Después quiero discutir algo sobre... Quiero discutir algo sobre el tema de la... Ustedes saben que ya se acerca la Copa Davis, se va a acercar. Sí. Bueno, los semifinalistas son Bélgica, Francia, Serbia y Francia. Sí, Francia. Ajá. Me trabé, disculpen. Bueno, Esos son los semifinalistas. Pero Argentina va a tener que jugar un partido también, un fin de semana, para poder zafar del grupo mundial, porque si pierde no va a poder luchar por la D, va a luchar por la segunda división. Así que va a jugar la reclasificación ante Kazajistán. Y tenemos unas bajas importantes. Por ejemplo, la de Delbonis, que ya dijo que no iba a jugar ni el US Open ni la Davis por su lesión que tiene. Por Twitter lo había confirmado. Y otra preocupación para Osaní, que es Delpo. Que Delpo también anunció que no jugará la Davis, porque había dicho en una entrevista que no está en su mejor nivel, lo admite que no está en su mejor nivel y necesita como un mínimo descanso para poder mejorar su rendimiento, aunque él quisiera. Para mí tiene serios problemas con la dirigencia o con Orsanic, anda a saber por qué no quiere jugar. Pero bueno, decisión de él. Recuerden que tenemos tenistas buenos. Alguno de los candidatos puede ser Pela. Pela ya dijo que acepta si Orsanic lo convoca. Tenemos a Nicolás Kicker, que también es uno de los que Orsanic está mirando. Peque Schwarzman también, otro que... Y vamos con el Peque, no hay un hashtag, Sí, vamos con el Peque, porque es el segundo mejor argentino que tenemos en el ranking. Había dicho que su prioridad es estar. O sea, él también podría ser uno de los confirmados para si es que Orsanic lo llama. Y Ceballos también es otro que está en un buen momento, está rindiendo muy bien. No sabemos que la confirmación de Ceballitos qué va a pasar, pero Horacio también merece un cupo. Merece un cupo, pero tienen que ser cuatro los que tiene que convocar. Así que Pela y Schwarzman pueden ser los que se puedan prender. Leo, Mayer también. Mayer también está en un buen momento. No tantos como Berlok. Berlok, ya te digo, Berlok está arafue en la lona. Pero vamos a ver Orsanic qué va a hacer. Sin Delpo y sin Delboni, ¿qué va a pasar con Argentina? Hay que tener fe. No digamos que ya queda afuera porque Del Potro que no va a estar. No, tenemos tenistas buenos, tenistas talentosos. Imagínense Schwarzman, que a su edad esté... Y del otro lado, el otro equipo, el Kazajistán. De Kazajistán hay uno que es bueno, que se llama, bueno, de los conocidos, ¿no? Se llama Kukushkin, que está ahora jugando el US Open, le ganó a David Ferrer. Esa es otra sorpresa, David Ferrer, que es el que en un momento era top 10, el español. Y Kukushkin dijo también que los argentinos sí tienen un buen equipo y que va a continuar siendo la favorita, pero el interrogante es saber cuánto de esos 5 o 6 jugadores estarán dispuestos. Veremos, no es un rival fácil, Kazajistán, no es un rival fácil. Tienen tenistas talentosos, aunque Kukushkin, que sería el más conocido, el mejor de ese país, ya dijo que es principal favorita, pero nada es fácil. ¿Y dónde se juegan los dos partidos? Allá en casa. O sea que probablemente sí. Cancha techada. Claro, obviamente. Significa techada. Que es cancha rápida. Sí, rápida. Característica cancha rápida. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con Argentina. Y quizás la semana que viene o la otra se van a confirmar los 4 convocados por Orsanic, los que él eligió. Posiblemente en la semana siguiente. Muy bien, muy bien. Tenemos una encuesta en el WhatsApp. ¿Le parece cerrar con eso? El WhatsApp, el número 15. 15-6813-3732. Después tenemos. Y en el WhatsApp, que es. Ese es el WhatsApp. Es el WhatsApp. Después está el Twitter, porque la encuesta no está en el WhatsApp. No, claro, la encuesta está en Twitter, @cruceradio. Ahí está la encuesta en Twitter sobre mañana. ¿Quién gana? ¿Gana Messi? ¿Gana Suárez? ¿Gana Sampaoli? ¿Gana Tabárez? ¿Gana Argentina? ¿Gana Uruguay? Argentina-Uruguay. ¿Juega Messi? ¿Usted está confirmando que juega Messi? ¿Quién va a jugar? ¿Cómo Messi sabe? ¿Quién le avisó? Está el probable 11, pero sí, Messi es obvio que va a ser titular. No, la verdad que si lo vemos en el banco va a ser lo más raro que hemos visto en la semana. Pero confirmó y está casi confirmado la formación y es muy ofensiva. Ofensiva, va a jugarse con un 3-4-3. Ya me vendieron el tridente a mí un par de veces. ¿Cuál tridente? El tridente, el trío de no sé cuánto, el trío fantástico, el tridente. El MC, la MCN o la BBC. La Checha HP, que es otra también, el reproductor de DVD también, todo. No, la verdad que me gusta el de San Paolo y yo lo apoyo. Espero que sea una buena fórmula la de Zampa. Que está limpiando el equipo, no está Agüero, no está Higuaín. Están pibitos que merecen un lugar en la selección y lo están teniendo. Salió Agüero, salió Higuaín, ¿y quién está en esos lugares? Dybala y Icardi. Los jóvenes. Sí, jóvenes, los dos jóvenes. ¿Usted le cree a Sampaoli? Yo le creo a Sampaoli. Mirá que tiene un sistema de juego interesante y mirá que le sacó campeón a Chile por primera vez en el de la Copa América. Lo dejó bien parado al Sevilla también, lo clasificó a la Champions, lo mandó a los octavos de final. O sea, Sampaoli es un... parece ser un técnico más que estático, es dinámico, pero va a salir bien, va a salir bien con él y con Becasese, va a salir todo, va a salir bien. Vamos a ver. La prenda de la vamos a prender la vela de Becasese. Para tirarle buena onda. Sí, mantenerle. Entonces usted afirma o tiene una gran posibilidad que va a ganar Argentina. Sí, vamos a ganar. Vamos a ver la encuesta. La encuesta está en Twitter. @CruceRadio, sí. @CruceRadio. Uh-huh. Así somos en Facebook y también. Y en Facebook también somos a CruceRadio. En Instagram no, en Instagram somos la vecindad radio. Muy bien. Música. Gonza, nuestro operador, manos de Pool Pops. El Capitán llega en la última hora con también la reseña musical del disco de cada miércoles, a cargo de Mariano. Olimpia, vamos a escuchar. También está José Sanfilippo. Vamos a pedirle a Sanfilippo que... Yo te voy a decir algo. Necesitan levantar el rating y traer a esta piedra. Al cruce. ¿Quieren traer a esta piedra? Yo te digo una cosa.

pasado 45 minutos de programa, querido amigo Luke Dicea. Ajá. Y has activado el Twitter a través de una encuesta que ya está empezando a tirar algunos resultados. Tremendo éxito, ya en media hora hemos recolectado varios votos. ¿Cómo viene esa votación, el porcentaje? 67 a 63, por ahora va ganando Argentina. Muy bien, hay mucha expectativa por el partido, mucho... Sí, la verdad que sí, mucho revuelo. ¿Usted pudo ver los partidos que se jugaron ahora en este fin de semana? Sí, sí. Estuve viendo un par de cuando estaba... el tiempo que estuve en mi casa, estuve viendo el de Boca, estuve viendo el de River, no lo vi. Pero vi el de Talleres, por ejemplo, el tremendo baile que le hizo a Lanús ahí en el Kempes. No, pero la verdad que digo, se ve diferente. Porque te digo la verdad, le digo a los oyentes, yo tengo el HD, ¿viste? Tengo pack HD y todavía no tengo el pack de fútbol, pero de los canales TNT y Fox 2, sí, se pueden ver los partidos, pero yo la verdad que lo veo diferente, pero... ¿Qué se ve diferente? ¿La calidad? La calidad, se claro. ¿Se ve mal? Se ve bien, pero diferente, una calidad diferente. Sí. ¿Diferente con respecto a qué? La calidad de la imagen, de cómo se veía el partido, la calidad de la imagen. Porque yo estoy más acostumbrado al HD, por eso. Claro, y esto lo están pasando por regular. Claro, tengamos en cuenta que Fox 2 y TNT tienen HD, pero solamente en los comunes. No, en HD no están los partidos. Bueno, usted, Capi, ¿cómo le va? Recién estábamos comentando también, además del fútbol, lo que fue el boxeo con Lucas, que bueno, hicimos la transmisión, no nos vimos porque él estaba allá con el zapato de Britney Spears, no sabemos bien dónde con estaba. Con el zapato de Britney Spears, sí. ¿No? Tremendo. Tuvo su repercusión. Que producción hermosa, además. Una totalmente, producción hermosa. Totalmente. Cuando se quiere se puede, ¿no? Sí, la verdad que sí. Dejamos satisfecho al público. Me dejamos satisfechos, nos agradecieron y nos dieron el follow. Bueno, de eso se trata. Y continuar con cualquier espectáculo que haya de esa envergadura, ¿no? Que te corten por todos lados y que no puedas tener todo guita. Y no es así, ¿no? Ajá. Últimamente todo es guita ahí en el boxeo. Nunca dejó de hacerlo, pero cada vez ya es más... Sí. Es un business. Sí, ya... No se juega más por un cinturón, sino por dinero. Así es el boxeo actual, no como el de antes. Encima, Mayweather llegó a 50-0 como Rocky Marciano. Superó no, la... Superó... Pero no es lo mismo, no es oficial, si no fue oficial. Esto. Claro, no fue oficial, pero... Bueno, él se lo contó igual, decía el se lo contaron igual, 50-0. 50 victorias o derrotas, la misma marca que Rocky Marciano. ¿Pero cuál decís, Mati, que no le computaron? Y esta última pelea que no fue... No debería ser computada, ¿por qué? Pero está. ¿Porque no era un pugilista del otro lado? Porque es una pelea show. Por dinero, nada más. Claro, un show. Eso, pero se la contaron igual, 50-0, igualando a Rocky Marciano. Ayer me contaba con un amigo que cambió mucho el boxeo. Antes, por ejemplo, la estrella era el peso pesado, ¿no? Eran Ali, Foreman, todos esos. Sí, la otra vez en Boomerang conté una anécdota de Muhammad Ali, no sé si sabías, en los Juegos Olímpicos del 60, que ganó la medalla de oro representando a Estados Unidos. Pero después terminó tirándola al río porque al entrar a un bar, quiso entrar a un restaurante, no lo dejaron entrar por negro. Entonces sintió perjudicado y entonces se fue al río Ohio y tiró su medalla al río, ¿no? Como que representando un país que no lo respetan, ¿viste? Sí, de hecho no fue a Vietnam. A Facundo también, cuando hicimos un primer informe en algún momento de Muhammad Ali. Cuando él se hace musulmán. Claro. Bueno, en ese nombre, en ese momento Cassius Clay se llamaba y ahora se cambió a Muhammad Ali. Sí. Una historia bastante interesante la de ese boxeador. Súper. Sí, una gran historia. Verdad. Y entonces me decían que las categorías se iban cambiando también. ¿Esta categoría ahora de Mayweather cuál es? No es la de peso pesado. No, no sabemos cuál es. Semi pesado. Y el hay un campeón actual de peso pesado, ya no existe más esa categoría. Debe haber, ¿no? Evan der Holyfield hace mil años de que era también, era peso pesado. Era pesado, John de Holyfield era pesado, ¿no, Mati? Sí, era pesado. No sé cómo quedó esa corona, en manos de quién quedó, ¿no? Algún oyente también nos podría escribir, nos podrían llamar, nos podrían comentar. Sí, algún fanático de boxeo, ¿viste? Claro, si conoce ese dato, sí. Nos va a aportar. Yo sé datos de boxeo, pero tampoco sé quién es campeón ahora. Ya sé que el mejor de la historia fue Muhammad Ali, pero tanta historia tampoco, tanto conocimiento del boxeo, discúlpeme, pero no tengo tanto. Mira, yo hice un estudio especial, especial, y actual campeón de peso pesado, capitán, en 200 libras, que es algo así como más de 90 kilos, sí. En la WBA es Anthony Joshua, supercampeón, tiene 19 derrotas, las 19 por nocaut. Ese es el actual campeón, Anthony Joshua, si quiere googlearlo ahí, Anthony Joshua, de Gran Bretaña. De la WBC, vio que después se juntan. Sí, están los dos. Pero de la WBC está es de Anthony Wilder, que tiene 38 peleas, 37 por nocaut. ¿Cómo es? Deontay Wilder, sí. Anthony después, también tiene el título de la IBF Anthony Joshua, con 19 también todas por nocaut. Este Joshua, habría que ver qué onda, ¿eh? Anthony Joshua, campeón de pesado, Gran Bretaña. Después está la WBO, que un australiano. Que es un australiano, exacto. Joseph Parker. Después está el peso crucero. Usted es el capitán, ¿sabe lo que es el peso crucero? No, crucero sé lo que es, pero no en el box. Sí, escuché la palabra una vez. Debe ser pesado, ¿no? Es pesado, sí, junior. Pesado junior. Ajá. Pesado junior. Está Denis Lebedev, que es Denis Lebedev. Lebedev. Y bueno, 30. Tiene 22 peleas todas por nocaut liquidadas, 30-2 su marcador. 30 ganadas, 20. Y entonces, en otro caso, Mayweather, 50 peleas ganadas, las 50 abrazado. Abrazando y abrazando. No, pero las primeras peleas vos tenés que ver también. El otro día yo lo escuchaba ahí a. No me acuerdo si era Facundo, que contaba cómo fue ganando todas las. Un amigo también que hablaba que cómo ganó todo, ganó de todas las formas, y después, bueno, ya siendo un poco más grande, sus últimas peleas se dedicó a que no le peguen. Sí, sí. Por eso tiene casi 40 años y sigue peleando. El tipo es una bestia, 37 años. Ahora ya está, ya volvió a retiro especialmente para esta pelea, ahora ya está, no pelea más. Pero lo vi a Mayweather pelear bastante, vi bastantes peleas de Mayweather, pero de ahora, el que más pelea le hizo, en mi opinión, no lo digo por ser argentino, lo digo en serio, es el Chino Maidana. Para mí el Chino Maidana sí le hizo pelea en serio a Mayweather, le puso sangre, fue el único que lo hizo chocolatear al negro. Chocolate, peso medio pesado, que son 79 kilos. En la WBA hay una disyuntiva, dice que está campeón regular de Suiza, Jacques Badou, y campeón indiscutible André Ward, que aparte también tiene el título de la IBF, de la WBO, ¿no? Andrew Ward. Con el semi pesado parece que es un tipo complicado. Sí. En el semi pesado tiene casi todos los títulos desde el 2016, alguno defendiéndolo. Hay campeones interinos también, depende. ¿Conoces alguno, capitán? No, che. Ahí le acaban de mostrar la fotografía. ¿Quién tiene ahí, operador? A ver, ¿qué tiene? Ah, es otro. Ah, perfecto. A ver. Bueno, hay varios, ¿eh? Sí, a mí, bastante. Ya estuvimos con pesados y semipesados. Me interesó el campeón de pesado. Capi, ¿algún boxeador que recuerdes que es el que más te gustó? Yo me acuerdo que mi papá me hacía ver las películas a la 1 de la mañana, porque eran a esa hora. Sí. Las peleas. 12 de la noche. Claro, sí. Y para ver a Muhammad Ali, a Cassius Clay en esos años. Ajá, sí. Que estaba siempre con Joe. A mí me gustaba mucho Joe Frazier. Frazier contra Ali, la mejor pelea de la historia. Me encantaba ese tipo. Los dos se dieron, estaban los dos cansados, hechos pelota. Y a mí me gustó mucho Joe Frazier. Sí, sí, sí, realmente me de todos así. Después, porque continuaban, estaban muchos, después Sugar Ray Leonard, Robinson, hubo muchísimos ese, también. Robinson, después, no me acordaba el nombre. Inclusive Mano de Piedra Durán, es decir, había muchos nombres también. Y pero me acuerdo de eso, y yo por ahí me dormía, era chico, y me dormía así, mi viejo me decía, mirá, y esto en blanco y negro lo veíamos. Si te interesa también, otra especialidad, nada que ver con el boxeo, pero la que está creciendo mucho es la UFC, donde es campeón en McGregor, en realidad. Claro, la UFC, ahí McGregor es campeón, en serio, es campeón de la UFC. Sí. Y vi peleas que la verdad son interesantes. Ahí peleó el argentino Poncinibio hace poquito y le ganó al islandés, lo noqueó. O sea, ¿Y ese argentino le podemos mandar Twitter algo? ¿Le podemos hacer nota? Vive en Estados Unidos. Santi Poncinibio, si está viviendo en Estados Unidos. Sí, pero mandalo en Twitter. Está peleando por el título. Esa es otra nueva. ¿Será el nuevo campeón de título? ¿Cómo el título del UFC? Sí, ¿el título? Sí, le ganó al islandés. No me acuerdo del islandés, pero el islandés lo estaba. Le pegaba de acá para allá, de acá para allá, y Poncinibio con un golpe, ¡puf!, lo tiró al piso. Volviendo a lo que es el box, nos había llamado la atención Anthony Joshua, que es múltiple campeón en diferentes con cinturones, campeón amateur, representó a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos del 2012, ahí ganó la medalla de oro y no paró. El que se le cruza por el medio le hace... Mide 1.98, peso pesado... parece que tiene un estilo bastante ortodoxo, por decir alguna cosa. Tiene 19 victorias, todas de ellas por nocaut. Campeón británico, dijimos, campeón mundial en su juventud en Bakú, con super pesado siempre. Sí. Joshua, Gran Bretaña, super. Sí, ahí me acordé. Peleón. Sí, ahí me acordé, Gunnar Nelson se llamaba el islandés con el que peleó Santiago hace un mes más que nada, y con un golpe ya lo tiró al piso y ganó esa pelea. Vos recién nombraste Ray Sugar. Capitán, acá hay un argentino que le dice el Ray Sugar, boxeador, él, de Isidro Casanova, y que ostenta un título interino que acá el operador nos acaba con la producción técnica también compartir. Sugar Ray, le dicen, o Ray Sugar en realidad, porque le gusta el azúcar. ¿Azúcar? Se llama Brian Castaño. Es de Isidro Casanova, ¿de verdad? Le gusta mucho el azúcar. Se va a terminar muriendo de diabetes, no saber. Y si sufre. ¿Qué título tiene? Brian Castaño, vos ponés y aparece de toque, boxeador argentino, Isidro Casanova. La categoría Super Welter. Sí. Él tiene 27 pirulos y está en lo que sería Super Walter, Capi. Super Walter. Sí, no es Walter, es un Super Walter. Es mediano. Walter, porque es Walter Jr. antes, ¿no? Ah, puede ser antes. Yo me acuerdo antes de los términos eran Walter Jr., Mosca. En mi época, de los que me acuerdo, medio pesado o peso pesado, medio, pero habían esos términos. O peso completo, ¿no? Podemos buscar la próxima pelea de este argentino y seguirla, pero seguro estará en algún canal, ¿no? Sí. Brian Castaño, busca, el padre de su entrenador, Carlos Castaño, lo viene entrenando, dice que lleva 10 peleas por nocaut y el resto por puntos. Tiene este récord, ¿no? Que tiene las 14 peleas invictas. Su última pelea fue el 1 de julio de 2017. Retuvo el título interino de la AMB de peso Super Walter. Tiene el título de Super Walter, que lo había ganado aquí ese título en noviembre de 2016 a un puertorriqueño. Y la defendió hace un mes nomás con un francés. Michel Soro, antes se la ganó a Emmanuel de Jesús, y así viene en plena trayectoria, alza, campeón en realidad, tiene el título de la AMB en Argentina. ¿Lo tenés, capitán? No lo puedo, acá no lo puedo, estaba buscando. Mirá vos, pero bueno, si hay forma de, puedo decir siempre, de hacer lazos, uh-huh. ¿O no? Sí, de ver cuándo pelea, a ver qué tanto, ¿no? Es un boxeador que... invicto. ¿No? Uno de esos jugadores... ¿Qué futuro? Con futuro, claro. Capi, ¿tiene algo de música? Sí, sí, yo les iba a decir, ¿qué te parece? Si tenía ganas de escuchar un poco a Francesco, a Lucil, ¿está Lucil por ahí? Siempre veía. Está ahí en la puerta, está esperando. Lucil, ¿no? Vamos con Lucil. Hola. Lucil, Lucil. But I still love her. You know I love her. And Lucy, she also tore my mind up. But I still need her. You know I need her. And I need it. What you trying to do to me, Lucy? What you trying to do to me, Lucy? What you trying to do to me, Lucy? You got me going out of my mind, Lucy. But I still need her. Ahí estábamos antes, escuchando a Frank Zappa, Lucil, pegadito, pegadito y pegadito, así como se viene, Jerusalén fue casi el himno, iba a ser el himno de England, y fue otro, pero este estaba ahí postulado, escuchemos. Tonight. Lorenzo también está José San Filipo. Vamos a pedirle a San Filipo que... Yo te voy a decir algo. ¿Necesitan levantar el rating y traer a esta piedra? Al cruce. ¿Quieren traer a esta piedra? Por favor. Le queda poco tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es una piedra. Terrible. Hay que quedarse con las manos izquierdas abajo, te liquida. Yo le tengo bronca a San Filipo. Pero no. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. LaVecindadRadio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero... Un trabajo con él. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. ¿Es un instrumento? De no, hecho... No, es un instrumento. Está grabado. ¿No? No. Vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguidas poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce. A las 10 es una banda de rock porteña, nacida en Villa del Parque. En los principios de esta gran banda de ska, reggae y rock, obviamente, estuvieron inmiscuidos Adrián Brunetto y Ricard Gianni, ambos de Pampa Yakuza. Editaron y ayudaron en el 2010 a que salga claramente el hermoso disco llamado Intangible, que es el primero de los chicos. Presencia Serpiente fue su primer video oficial. La banda se presentó en muchos escenarios: Teatro de Flores, Uniclub, Roxy's. Bueno, realmente han estado por todos lados estos muchachos. Fiestas clandestinas, sin olvidar, porque eran una de las bandas que estaban totalmente siempre en el line-up. Lograron con Saltando, que es un hermoso segundo disco y hermoso tema de corte, y la verdad que es uno de los temas que más resaltan a esta banda y que más van a poder encontrar ustedes referencias, porque es un tema que recorrió también tanto Rock and Pop, Mega y otros espacios muy bien recorridos por las bandas grandes. El nuevo material está grabado en Estudios Roma y Roma Records por Martín Pomares y en Orillas Estudios también, nuevamente bajo la dirección de Adrián Brunetto y de Ricardo Gianni, quienes se encargaron también de la preproducción, edición y mezcla de este trabajo que se viene. Las fotos del disco se hicieron con J. Fotografía y el arte está realizado por Lucio Medori y el señor Miyagi. Un saludo muy grande para todos. Seguimos con Al Cruce. Lo que suena es Saltando, a las 10. Gato. ¿Eso está filmando? ¿O es el Echo?

3732, Capi, ¿no? Que nos recordaba un poco lo que era esa, la pelea del siglo, que también comentaba Lucas. Sí, sí, yo la vi, yo la vi muy chico, pero tengo grabado, y porque nunca vi, se veía golpe, golpe tras golpe tras golpe, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, y está la historia de Mohamed y su entrenador, ¿no? Que, que él no quería más pelear. Y el otro le decía uno más, y bueno, el final, ¿cuál será? Bien, bien. Tenemos además actualidad en la Fórmula 1, porque la semana pasada hicimos una encuesta en el Twitter, que es @alcruceradio, y nuestros oyentes, al parecer, o nuestros seguidores de Twitter, están bastante al tanto porque lo ponían a Hamilton como uno de los probables, o el con el porcentaje que más había esperanza que ganaría, y no solo hizo la pole position, sino también ganó. ¿Cómo es lo que se viene ahora la semana que viene, Luke? Sí, disculpa. A ver. Acá estoy. Muy bien. Sí, se corrió la Fórmula 1 en Bélgica. El ganador fue Hamilton. Además, esa misma carrera cumplió su carrera número 200 en su trayectoria. Bueno, ¿y cómo la celebró? Con una victoria. Ganó el duelo y Vettel quedó segundo, y tercero quedó Daniel Ricciardo de Red Bull. Y con este resultado, Hamilton está cada vez más cerca de quitarle la punta al alemán de Ferrari. Ajá. Está segundo, y tercero está Valtteri Bottas, su compañero de escudería Mercedes. 14 está Ricciardo, y quinto está Raikkonen, que también está teniendo un gran año. Y como había dicho antes, está a una pole position de superar a Schumacher de cantidad de poles, 68. Con una lo empata o lo supera. No, lo supera. O sea que ahora están empatados. En el récord, y sí. Entonces probablemente este sábado se rompa un récord. Claro. Se puede romper un récord de cantidad de pole positions hechas. También se corrió el MotoGP en Silverstone, Inglaterra. El ganador fue el nuevo puntero del campeonato, que es Andrea Dovizioso, el italiano, que ya es, creo que, la victoria. La cuarta victoria ya van cuatro victorias en este año. ¿Con qué corre este muchacho? MotoGP. No, ¿con qué moto? ¿Con qué moto? Claro. Una Yamaha. Ah, eso sí, era piloto de Yamaha o No, Ducati. Corre con Ducati. El que corre con Yamaha es el histórico Rossi, Valentino Rossi. Ahí está. Está primero en la tabla general. Segundo está el campeón defensor Marc Márquez con Honda, el español. Tercero es el otro español, Maverick Viñales, también con Yamaha. Y cuarto lugar está Valentino Rossi. Y quinto, Dani Pedrosa. También acá se corrió el turismo carretera en... El turismo carretera. Y el ganador fue Mariano Werner. Y está lejos en la posición general. El primero es Facundo Arduzzo. Y el segundo es Luis José Di Palma. Están a un punto de diferencia, 2.86. Y Di Palma está a 2.85. Tercero está Silva. Cuarto está Joaquín Castellano, que es el hijo del otro Castellano, el del auto de naranja. Uh-huh. Sí. Y quinto está Ledesma. La próxima carrera será en Concordia el 10 de septiembre, al igual que el MotoGP, que se va a correr en San Marino. Y de Fórmula 1, justamente la próxima carrera va a ser este domingo ya, en Italia. A partir del viernes 1 de septiembre son los entrenamientos, y después la quali y los sábados, y el domingo es la carrera final. Muy bien, muy bien. Y entonces, bueno, está todo ahí por acontecer. Claro, claro. Una nueva encuesta puede ser, una vez que termine esta, el sábado tal vez, es romperá el récord de las quali nuestro amigo Hamilton. El récord de Paul's position. De Paul, perdón, ¿no? Nuestro amigo Hamilton de allá de Gran Bretaña. Bien, muy bien. Capi, ¿tiene una canción más? Ya nos estamos retirando. Sí, queda un ratito más del programa. ¿Cómo no? Generaciones, ¿no? Generaciones. Esas generaciones locas. A ver si está. Crimson, ¿no? Largamos. ¿Crimson tiene? Crimson. En vivo, ¿no? Wow. Vamos a escuchar. Mándele nomás, querida. Mándele y así. Crimson, en vivo, The Great Disciple, 1974. ¿Para cómo es? ¿Cream qué? King Crimson. Crimson, ah. Crimson. Crimson. Crimson. Crimson. Como ice cream, claro. Claro, pero Crimson. King. Zona de crema. Rey Crimson. Es. Ah, Crimson, zona de crema, qué sé yo. Cremosa, sí. Zona cremosa, ahí está. ¿Tú estás tomando mate? ¿Qué estás tomando? Escúcheme una situación. Ah, quiero seguir aquí. Nada, no, ¿sabes? Te quiero meterle onda, nada más. Muy bien, muy bien. Muy bien. The Great Disciple era la placa perteneciente al álbum Starless and Bible Black. Uh-huh. Gran performance. Perfecto, perfecto. Así me gusta. Ahí de fondillo nos está alertando y nos está haciendo que escuchemos un poquito a maestro John Coltrane para ustedes. Thank you. father. Al cruce. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Sicus.org.ar. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Boss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce. Un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. Un éxito, ¿eh? Nuestros ex vecinos de Interior Futbolero están en TNT ahora. Están en la tele. Ah, ¿eh? Sí, es verdad. Felicitaciones, aparte, siempre se caracterizaron por hacer muy buenas notas y están levantando notas acá en Twitter por todos lados. Sí, en Twitter también están creciendo muchísimo, conozco la página. Yo pertenezco a una página que es colega de esa, llamada Contragolpe. Ajá. También son colegas. ¿Qué es del 20 del interior es? ¿Eh? ¿Es del interior también? No, de provincia, de San Martín. Es ese espacio en el que estoy yo. Y sí, Interior Futbolero sí, tiene un hermoso éxito y está creciendo mucho. Bien, terrible lo que está pasando nuevamente en el sur de los Estados Unidos, esta vez en Texas. El huracán Harvey. Harvey está haciendo estragos en una. Obviamente, los más afectados son los de menos recursos, pero hay más de 300.000 evacuados. No, ¿sabes qué? Había una foto muy conmovedora, muy fuerte, que lo publicaron en las noticias. De un señor que sacó foto de lo que causó el huracán en un asilo. Estaban todos los viejitos ahí asustados, sentados en bueno, hay algunos que estaban en silla de ruedas. Y las ruedas estaban mojadas, ahí inundadas. Estaban ahí en el medio de la inundación que había en el asilo y los viejos sufriendo, pobre. Increíble, ¿eh? Todo. Va, increíble, no. En realidad, ya hace 2 o 3 años había pasado y hace 10 años atrás también había sido lo de Nueva Orleans, que queda ahí a unos 500, 600 kilómetros. Uh-huh. Una de las especies que están sobreviviendo de forma así increíble son las hormigas de fuego, como se le dice. Son estas hormigas que se juntan entre todas y flotan en las zonas inundadas. Te muestro una fotografía y con esto cruzan el agua o no se inundan. Nunca, te juro, ese tipo de especie nunca lo... Son hormigas californianas, le dicen en realidad de fuego. Pues son rojas. Y son re peleonas, son bastante agresivas. ¿Cómo se podría describir eso? Tiene forma de... Esas son muchas, todas juntas, sí. Hormigas. Sí, son hormigas. Pero sí, parece como si fuera un pedazo de alfombra. Y es increíblemente redondo, ¿no, Capi? Esto también notaba. Tal cual, parece una formación vikinga cuando se están por... Ajá. Preparando para defenderse. Entonces, bueno, los hashtags, por ejemplo, dentro de Harvey decían no toquen estas colonias de hormigas porque, bueno, eso te pican. Pican mucho. Sí, no, son terribles. Las coloradas más. Sí. Nunca vi, yo vi acá en Argentina ese tipo de acción de las hormigas, pero sí, estando de allá de viaje, de a grupos, van todas juntas, y es como que van así todas apretadas juntas, y bueno, el que está por el camino... Van empatados, sí, porque algunas, pobres. Claro. Las abejas de Brasil son insoportables también. Una vez cuando me fui de vacaciones con mi familia... ¿Por qué hablan portugués o por qué...? No, son insoportables porque se... qué sé yo, vos te servís una bebida y se te meten ahí adentro del vaso, son insoportables. Eso me pasó a mí en Foz de Iguazú cuando fui a Cataratas. Abrí una gaseosa y al instante vinieron un montón, loco, como acaba de decir Lu, en el vaso también, en las bolsas ahí, si no podés, la gente se iba, ¿viste? Me acordé, no sé si viste una curiosidad que pasó acá en Córdoba. Una lata de Pepsi. El cordobés abrió una lata de Pepsi y entonces como que sentía un gusto raro. Entonces abrió la... No, ya se me imagino. Abrió la lata, sacó el dedo y ¿sabes lo que había? ¿Qué? Un condón usado. No, adentro de la lata, ¿y cómo? Sí, un condón usado había. Es muy difícil de comprobar, alguien se le cayó ahí en la fábrica. Sí, pero pasó acá en Córdoba. No, lo tiraron. ¿Cómo sabían que era usado? Lo tiraron, sí, eso es. Sí, lo deben haber tirado, claro. Y además un gusto raro sintió. No, seguro. La goma. Sintió un gusto raro, por eso. Terrible. Bueno, y esto no sé cómo quiere que lo enlace con el huracán, pero sí, son cosas increíbles que pasan. Sí. E increíble es como la música del Capitán. Vamos a continuar entonces. Vamos con Lorena, a ver qué nos cuenta por esos aires que siempre anda por esas tierras de duendes, duendecillos. Vamos a ver qué nos dice Lorena McKenney. ¿Te parece? Oh, Aquí estamos con esta dama, otra dama de oro, Lorena McKennitt, All Souls Night, perteneciente a su placa The Visit en el año 1991, rasgos celtas de gnomos, duendes y cositas que andan por ahí. ¿De dónde es? ¿De dónde es ella, Lorena? ¿De qué? De Irlanda. Irlanda. Ah, porque la pelea por el apellido, estaba preguntando. Viste que le ves buscando Mac, es o australiano o puede ser también irlandés, más que nada. Va, digo, la mayoría de los apellidos irlandeses son, de apellidos Mac, son irlandeses o australianos, ¿en serio? Mira vos, no, desconocida, pero sí. Sí, yo opino eso. Como McAllister. Pero McAllister es de acá, claro. Pero... No, bueno, pero es un apellido de allá, de esa zona, ¿no? Claro. McAllister. Sí, suena más irlandés, sí. O no, mate. Ya estábamos diciendo acá que... la autora es a Mac, ¿cuánto es? Mac. Lorena McKennitt. Bueno, sí. El Mac creo que es proveniente de Irlanda o de Australia, el apellido. Yo me acuerdo de MacGyver. McDonald's. Bueno, McDonald's es japonesa. Paul McCartney. ¿Más japonesa o china es McDonald's? Es asiática, pero. No me acuerdo si es de. Sí, Japón. Sí, sí, de Norteamérica, seguramente, con de ahí, de esa isla proveniente de todos esos apellidos. No sé por qué estaban hablando de McCartney. No, de la Lorena. Ah, de Lorena Maggiore. Esa, Maggiore. Ahí está. Muy lindo, muy interesante. Aparte, ¿qué instrumentos estábamos escuchando? No, poco convencionales. Sí, hay de todo. Había tamburas, había rúa y zarangue, creo. Qué lindo para relajarse. Está lindo ese tema. Más del lado oriente, ¿no? Me están diciendo acá por la anécdota de la Pepsi, qué asco, me dice. ¿Quién? Sí. ¿En el Twitter o personal? No, en WhatsApp personal me están diciendo, qué asco, bueno, ¿es sí, en sí, serio sí, lo que sí, pasó? Sí, es verdad, pasó bueno, y lo vi. Raro, pero bueno. El WhatsApp de acá es, lo repito, 15-6813-3732. Para alguna consulta, duda, un elogio, un insulto a alguien, no sé. O si nos quieren pedir un tema o algo, bueno, contáctenos a ese número 15-6813-3732 para contactarse. Bien, muy bien. ¿Le parece presentar la última canción, Capi? Y después nos vamos con la última suya, digo. Y después nos vamos con la última del operador que trajo ahí Gonzalo. Ah, bueno. Bueno, está bien. Vamos. O doble capitán podemos hacer. ¿Doble capitán? DJ Capi. ¿Qué pasó? Lo pueden escuchar al capitán los domingos a las 10 de la noche en la tribu. Los domingos en la noche. Ah, ok. Está haciendo ahí un programa. ¿Vos qué días estás en la tribu? De lunes a viernes. Al mediodía. ¿Qué? Al mediodía. Y a la noche, si algún día domingo, lo vamos a visitar al Capi, si quieren. Ah, perfecto, perfecto. Pasa que es a la noche, vos tenés un bastante vuelta. ¿Cuándo la bicicleta de Luke Dicea? ¿La bicicleta? Una bicicleta. Usted es un tipo de... No, la bicicleta no. Deportista, tiene que empezar a entrenar ahí, hacer 10. Sí, yo tenía bicicleta antes, pero después la terminé vendiendo. Tenía bicicleta porque no la usaba nunca, además. Pero sí, ¿para cuándo la bicicleta? Ni idea. Por ahora yo ya estoy acostumbrado a los colectivos y a... Pero usted que está ahí en lo deportivo, ¿no le parece entrenar un poco? Aunque sea una vez por semana, se viene en bicicleta a la radio. Sí, puede ser, pero todavía pero no la vendas, uno de mis proyectos no es tener una bicicleta ya mismo. Mi proyecto es seguir lo que estoy haciendo ahora, que es lo que me gusta, ¿no? Bien, es eso. Pero ¿y ya te acostumbraste? Sí, algún día puede ser. ¿Eh? Ya te acostumbraste a los colectivos. Aprovechás ese horario, ese tiempo para más a los colectivos. Sí, lamentablemente sí, pero estoy más en los colectivos que en mi casa. ¿Y ahí qué haces? ¿Lees, estudias, escribís estas notas para la vecindad? Me las escribo en mi mente. Me las escribo en mi mente para saber qué decir y eso. Y sí, también estudio para algún parcial o si no. Sí, vos me echo una siestita porque no estoy cansado. Bien. La. Sí, tiene algo de canción ahí, Capi. Así es. Vamos con la Maha Vishnu Orquesta. You know. Mahatma. Thank you. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. La brisa del mar. Y desde la High Society. Usted había quedado en elegir un tema. ¿Esta es su oportunidad? Bueno, pero el tema es que Gonza no lo tiene descargado, parece. Él tiene su propia producción y su propia música. Eligió el tema, entonces el tema lo elige el operador, dice. Claro, yo quería elegirlo, pero el tema es que él tiene las cosas, ¿viste? Él tiene la máquina. Claro, él tiene la magia de todo. Además de eso me encanta, es muy de... Siempre. Ahí estamos. Me gusta ese tema, es muy de... De que se viene el fin de ya. Ya estamos, hoy es miércoles. Mañana jueves. Estamos cerca igual, no estamos tan lejos. ¿Cómo? Estamos en vivo por Instagram ahora. Sí, ahí practicando. El tema del Twitter, entonces la última... Mirá que hay récord, ¿eh? Mirá ¿encuesta? Que, sí, mirá que hay récord. Tenemos 17 en tan solo media hora. O sea, 30 minutos ya 17 votos. La verdad es increíble, rapidísimo. Uh-huh. ¿Cómo nos encuentra en el Twitter? @ el cruce radio. Y la pregunta es... ¿Qué quieren mañana? ¿Quieren que gane Argentina o quieren que gane Uruguay? Que se vuelven las eliminatorias a nuestro mundo, porque las eliminatorias en Europa también. Vuelven las eliminatorias y estamos anticipando ya. ¿Oportunidades que tiene Argentina de quedar afuera? ¿Chances? ¿Tiene que ganar sí o sí? ¿Cómo es este plan? Estamos complicados, estamos en una etapa crucial. Lo que sí, Argentina tiene que ganar obligatoriamente partido mañana, porque si no se le complica más su pase a Rusia. Tendrá que conformarse con clasificar o repechaje. Pero si no, el repechaje, ¿sabés quién puede ser? O Nueva Zelanda o Isla Salomón. Pueden ser esos dos clubes. Va, países, equipos. Claro. Que no tienen mucha historia futbolística, pero sorpresa, puede entrar. Nueva Zelanda ya estuvo en un mundial una vez. Sí. Estuvo en el de Sudáfrica, 2010. Ah, bueno. Ya estuvo. Por eso. Después de este partido, entonces, ¿qué queda? Argentina le toca jugar contra Uruguay. Versus... Contra Uruguay allá en Montevideo. Uh-huh. Y después acá contra Venezuela. Bien. Que Venezuela, bueno, ya está eliminada, no puede hacer más nada. Pero va a demostrar. Ahí se está conectando gente. Ahí, saludo, Inés. Saludos, Inés. Decía, que contra Venezuela acá, y Venezuela ya está moralmente eliminada de la clasificación, pero quiere despedirse de la mejor manera, aunque sea. Claro, qué mejor que haciéndole ahí un poquito de fuerza acá a Argentina. Bueno, ahí está entonces la encuesta en Twitter, somos Al Cruce Radio. Uh-huh, así es. ¿Quién gana, Argentina o Uruguay? Hay un 65%, gran cantidad de votos para la Argentina. Sí, sí. Al final parece que Suárez va a jugar, pero va a estar en el banco para cuidarse, más que nada. Pero parece que va a jugar. Parece que va a jugar. ¿Es verdad que usan esta canción el seleccionado argentino antes de salir a la cancha? Y sí, tiene pinta de gustarle mucho la parranda esto, así que sí. Bien, nos despedimos, hemos pasado unos minutitos, ya llega conductor asignado, quédense ahí en la continuidad de la vecindad radio.com. Nosotros nos escuchamos el sábado que viene. Ahí viene el Capi. Chao, capitán, llegó tarde, nos estamos ¿Qué yendo. ¿Qué pasó, Capi? Nos estamos yendo justo ahora, así quedate fuera de la filmación. Vení, acercate, Capi, vení acá, vení acá. Capi, acercate acá. Acercate acá, si estamos todos acá. Está Inés ahí. Saludos, Inés. Mirándonos, saludos. Chau, hasta el sábado. Nos vemos el sábado. Muy bien, gracias. Just because we get around. Talking about my generation. This ain't do look awful.